Ahora, diputado, porque no la escuchábamos, teníamos algún problemita para escucharla. Sí, ahora sí. Sí. Que el tema es, el lenguaje que utiliza es la lucha contra la subversión. Ajá. Un lenguaje que en un ejército moderno, en un ejército que hizo una autocrítica a través del general Balsa, no se puede utilizar, ¿no? Esa declaración la había hecho en un acto público, ¿no? Sí. Así es. No recuerdo bien cuál fue la instancia, porque no era ni el día del ejército. Ah, debe haber sido por el tema de la bandera. Ah, el día de la bandera. El tema viene también, digamos, como para entender un poco, tratar de entender las declaraciones, quizá por la ideología que circula dentro de la Fuerza Armada, más allá de las personas, ¿no? Sí, lo que ha pasado también, que ha sido muy interesante en tanto en cualquiera de las tres fuerzas, ¿no? Uh-huh. Es que hay un aluvión de gente joven que, pese a que no han sido criados fuera de la dictadura, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y, por ejemplo, a mí me preocupó la medida que tomó el presidente, pensando que iba a haber una reacción dentro de cualquiera de las fuerzas. Sin embargo, no fue así, al contrario. Hubo, dentro de la gente joven, como una especie de, bueno, al fin nos sacamos a los carcamanes de encima, ¿no? Claro. Diputada Marcela Bordenave, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. Bueno, ahí eran un poco las declaraciones. Diputado Jorge Rivas, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Usted había presentado un proyecto similar en el año pasado, ¿no? Hola, ¿me escucha? Hola, diputado Rivas, ¿lo escucha? Me parece que no. Tenemos ahí alguna dificultad que no me puedo escuchar. Son las 10 y 10 de la mañana, señores, en vinilo 33, 11 grados hace de temperatura, 96. ¿Escucha ahora? Sí, ahora lo escucho perfectamente. Ah, bueno, gracias. Le preguntábamos sobre la presentación del proyecto que usted estaba por realizar en la Cámara de Diputados a raíz de que la justicia pueda dar la extradición de represores en la Argentina. Usted había presentado un proyecto similar el año pasado, ¿verdad? Exactamente. Este es un proyecto de ley que no le voy a decir que reproduce textualmente, pero que se aproxima mucho a un proyecto ya presentado el año pasado y a un cuestionamiento judicial que nosotros hicimos en su momento, en el año 99, contra el decreto 111/98 de Menem, que a nuestro entender violaba, en aquel momento lo hacía incurrir al presidente de la República y algunos ministros que refrendaban ese decreto en el incumplimiento de tratados internacionales, habida cuenta que no se estaba cumpliendo con un tratado de asistencia recíproca en materia penal con España y con Italia. Uh-huh. Y bueno, esta presentación que acabamos de hacer ayer tiene un objeto muy preciso, y que es que quien resuelva el tema de la extradición en la Argentina sea quien debe ser, que es el Poder Judicial, y no que sea el Poder Ejecutivo quien intervenga en una cuestión que le es absolutamente ajena. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos habilitando la instancia de que ante cualquier solicitud de extradición se deba proceder automáticamente a conceder la misma, sino que lo que estamos planteando es que si efectivamente se reúnen los requisitos o las causales exigidas en los tratados internacionales y la propia legislación interna como para que proceda o no la extradición, esto es materia a resolver por el Poder Judicial, y esto es lo que estamos planteando. Uh-huh. Es bastante contradictorio algunas cuestiones, ¿no? Porque la Argentina participa en la Corte Penal Internacional, firma tratados y después, por otra parte, no los cumple. No solo que forma parte de hecho fue uno de los primeros firmantes del Tratado de Roma, y que justamente sobre la creación de la Corte Penal Internacional, y no solamente eso, sino que, digamos, hizo, se podría decir, un fenomenal lobby, al extremo de que hoy el fiscal general de esa corte es un argentino, como Luis Moreno Campo. Uh-huh. Claro. Por lo tanto, hay como una especie de, como usted bien dice, de contradicción entre lo que aparece como una sobreactuación respecto a lo que son pautas de un alto grado de evolución jurídica, como el principio de extraterritorialidad, la persecución independientemente del lugar en el que los delitos de lesa humanidad se cometan, como para que cualquier Estado esté habilitado a su juzgamiento, y por otro lado, un orden jurídico interno que, digamos, se da de patadas con ese criterio, y que esta es una buena oportunidad justamente para corregirla, ¿no? Máxime que cuando al canciller, el doctor Bielsa, se lo consulta en estos días sobre esta cuestión, lo que plantea es que hay un freno ideológico, se está de acuerdo con el principio de extraterritorialidad, la dificultad son los obstáculos jurídicos internos. Bueno, creo que esta es una buena oportunidad para remover esos obstáculos que imposibilitan avanzar en esta materia. Diputado, para hacer una aclaración, el proyecto pide la derogación de estos decretos o la anulación. Digo, para ponerlo en relación con lo que son las leyes de impunidad y el tema de la derogación o la anulación, ¿tiene que ver, circularían de la misma manera o nada que ver? No, lo que está pidiendo es la derogación del decreto, particularmente el decreto 1581, que es aquel decreto que hoy, digamos, nos es más abarcativo, más amplio, y es ratificatorio del que era el 11 del año barra 98 de Menem. Uh-huh. Los efectos que estos decretos producen serían absolutamente, por supuesto, nulos a partir de su derogación. Y a partir de ahí se aplicaría así los distintos tratados internacionales en la materia. Diputado Rivas, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ahí está, entonces también le contestábamos un poco a la pregunta que nos hacía Vela, que decía Rivas, entonces si se derogan los decretos es lo mismo que se anula. Castañaro, que es representante de la Asociación por los Derechos Humanos en Tucumán, un poco para que nos cuente, de qué se trata y en qué instancia de la justicia está, porque si mal no recuerdo ellos habían hecho una presentación ante la justicia electoral que no había tomado la denuncia, y después finalmente han recurrido a la justicia, y la Cámara en lo contencioso administrativo había hecho entonces lugar entonces por esta impugnación que habían presentado la candidatura de Antonio Bussi. Attilio Castañaro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Sí, como vos bien lo decías, los organismos de derechos humanos hemos hecho una presentación, hemos impugnado la candidatura por inhabilidad moral del candidato Bussi, del candidato a intendente Bussi. Y en estos momentos, Bussi, en primera instancia, lo que pasó fue que la Junta Electoral no hizo lugar, no hizo lugar in limine, porque no se contemplaban las cuestiones de forma, que son las que contempla la ley provincial, pero porque ahí lo que nosotros estábamos cuestionando eran irregularidades de fondo que están plasmadas en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces recurrimos a la Cámara de Contencioso Administrativo y nos dieron la razón, y a posteriori de eso nos dieron la razón, nos dijeron que sí podíamos impugnar por cuestiones de fondo, dado que la Constitución Nacional está por encima de las leyes nacionales y provinciales, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, la estrategia de los Bussi fue, como se dice, embarrar la cancha, digamos, y postergar, pero declararon candidato provisorio y precario. Entonces, él es candidato provisorio y precario, y si llega a ganar las elecciones, será intendente provisorio y precario hasta que se despida la Corte. En este momento esto está en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán. ¿Y cuánto puede pasar, digo, hasta que la Corte Provincial se expida en referencia a este caso? Y la verdad que eso se debería haber expedido y no se ha expedido, por lo tanto no te puedo decir cuánto puede pasar, pero pueden pasar semanas, meses y incluso años, pero inclusive años, pero de todas formas cuando se expida y si y hace lugar a la a nuestra impugnación, aunque sea candidata, aunque sea intendente, va a tener que renunciar inmediatamente. Cae la intendencia porque él es candidato precario y provisorio. Atilio, digo, en el 99 tampoco, después de haber sido elegido como diputado nacional, no pudo asumir finalmente. Digo, ¿esto no causó o no fue tenido en cuenta como algún tipo de precedente? Por supuesto, no, eso está, es uno de los antecedentes que nosotros incorporamos en nuestra presentación. E incluso nosotros tomamos el argumento de la defensa de él en su momento. O sea, el argumento central nuestro es el argumento que su hijo, Ricardo Bussi, utilizó para defenderlo a él cuando le impugnamos los pliegos, o los diputados le impugnaron los pliegos a solicitud nuestra, porque eso también fue una presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Tucumán, que se hizo en el Congreso de la Nación. Entonces ahí le estábamos impugnando los pliegos y Bussi hijo utilizó como defensa que deberíamos haber impugnado la candidatura. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es lo que hicimos en este momento, en este tiempo, con todos los plazos debidamente utilizados, fue impugnar la candidatura. O sea, el argumento que tenía la defensa cuando se le impugnaron los pliegos y no pudo asumir como diputado nacional. Ahora, Atilio, buen día, Rodrigo te saluda. Sí, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Esto, digamos, llama bastante la atención, ¿no? Lo de la posibilidad de tener un intendente precario y provisorio, bueno, ya llama la atención de por sí, la posibilidad de que Antonio Domingo Bussi se presente a las elecciones pese a su pasado también llama la atención, pero digamos, detrás de todo esto se puede ver una especulación clara por parte de la justicia para saber qué cantidad de votos podía llegar a obtener Bussi y a partir de ahí entonces tomar una decisión, ¿verdad? Y por eso estiraron la decisión de la candidatura. Y en cambio se lo permitieron, ¿verdad? O sea, hay como una especulación para ver qué cantidad de votos conseguía. Y bueno, sí, puede estar ocurriendo algo por el estilo. No estoy en el cuero de esta gente, pero ni quisiera estarlo. Pero lo que sí te digo es que nosotros hemos actuado con todos los plazos legales. Por lo menos podría decirte que los plazos legales no son lo suficiente como para resolver este tipo de cuestiones, y por lo tanto esto se tendría que haber resuelto antes de llegar antes de que sea proclamado intendente o no, ¿no es cierto? Porque entonces evidentemente aquí hay una cuestión de plazo, hay artilugios jurídicos que se pueden utilizar, que lo han utilizado en este caso la defensa de ellos para llegar a la elección y que aún siga siendo un candidato precario y provisorio. O sea que esto hay que cambiarlo, pero sí te contesto que si estaban esperando los resultados electorales, podemos ver que en la última elección, esta presentación, yo creo que es por primera vez los tucumanos, la sociedad tucumana está empezando a ver y a destapar la olla esta de podredumbre que existe en nuestra sociedad, lamentablemente, y se está empezando a dar cuenta de lo que realmente fue y es Bussi, ¿no? Porque si ves el resultado de las elecciones, Fuerza Republicana, que antes sacaba aproximadamente el 45% de los votos a nivel provincial... Sí, hoy no llega al 20%. Hoy no llega al 19%. y Bussi, padre, o sea, el genocida, que sacó en la última elección, casualmente cuando fue elegido diputado nacional, sacó, cuando fue elegido legislador, o sea, en la última, cuando fue elegido, pues fue candidato a legislador primero, impugnamos la candidatura a legislador y luego se presentó en las elecciones de diputado nacional que no fueron conjuntas, ¿de acuerdo? Cuando fue elegido legislador, en su sublema entraron 6 legisladores. 6 legisladores por el sublema. O sea que fue el sublema más votado en la historia de la provincia de Tucumán. ¿Y cómo se entiende eso? Y en este momento, sí. Y en este momento te quiero, es que creo que es muy importante. Agata está alcanzando el 30% cuando el otro candidato también tiene un 30%, están peleando ahí entre el 31,7 y el 31,5 y el que le sigue tiene casi un 28, o sea que hay un tercio, prácticamente está dividido entre el electorado en 3/3, ¿te das cuenta? Uh-huh. Más allá de esto que vos nos contabas, Atilio, y que está claro, la menor cantidad de votos que ha obtenido. Sustancialmente menor, bueno, y esa sustancialmente menor es... ¿Cómo se entiende? Sí, fundamentalmente, sí, sí. Debido a... el Estado público que ha tomado toda esta situación, porque aquí en Tucumán se ha hecho mucho esfuerzo desde los partidos políticos tradicionales para que nunca se tome Estado público real esta situación. Así se entiende la pregunta que me estás por hacer ahora. Claro, no, Atilio, justamente eso te íbamos a preguntar en el sentido de cómo está armada también la estructura política de manera de poder tapar estas cosas y llevar de todas formas a un genocida a la posibilidad de ser intendente o de ocupar un cargo público, ¿no? ¿Cómo está armada esa matriz política, si se quiere? Es una matriz política realmente perversa, antidemocrática y por lo tanto inequitativa. Es algo que por suerte se vislumbra un cambio en Tucumán a partir de esto. Y cómo está armado, qué sé yo, es complejísimo. Mira, te pongo un ejemplo. Acá en Tucumán está vigente, aprobada desde hace 3 años, una ley que declara Día de la Memoria el 24 de marzo, todos los 24 de marzo se debe conmemorar el Día de la Memoria y hacerlo en forma conjunta, en todas las escuelas provinciales, primarias, hacerlo en forma conjunta con los organismos de derechos humanos. Esa ley está reglamentada desde hace 3 años, está sancionada, reglamentada, es una ley provincial y sin embargo nunca se ha puesto en práctica. No entró nunca en el calendario escolar el 24 de marzo como Día de la Memoria. Uh-huh. Ustedes pueden entender una cosa así, o sea, no se está cumpliendo una ley. Y nosotros también nos preguntamos lo mismo, nosotros todos los años cuando van a empezar las clases en Tucumán, vamos y hacemos las presentaciones pertinentes al ministro de Educación de esa gestión o de ese año. Uh-huh. Y todas las veces nos dicen que lo van a instrumentar, etcétera, etcétera. O sea, ya está instrumentado. Lo que tienen que hacer es mandar una circular a la escuela y que se haga la conmemoración, que se haga un acto el 24 de marzo por el Día de la Memoria, se recuerde lo que pasó, lo que fue el terrorismo de Estado. No lo logramos hacer. Ya nos costó que la ley esa fuera sancionada. Quiero decir, entre paréntesis, que esto sí debo reconocerlo, que esa ley fue realizada por el actual candidato a intendente por el Frente Fundacional, que es el legislador Jerónimo Vargas Añase, que es quien está compitiendo en este momento voto a voto, como ustedes lo han dicho, por la intendencia de la capitalina, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto de él y aparte es una ley que fue sancionada. Claro. Y ahora, nosotros tampoco nos explicamos cómo puede ser que esa ley no se cumpla, como tantas otras leyes, ¿no? Atilio Castañero, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos allá en la provincia de Tucumán, muchas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y porque esto es muy importante que la opinión pública nacional tome conocimiento de lo que está pasando en Tucumán, porque es la única forma de que realmente seamos capaces de construir un país unido a donde se rompan los desequilibrios que existen entre las provincias y la capital. Atilio, un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Bien, lo decía Atilio con Gabriela. Gabriela, ¿qué tal? Buen día. Guillermo Rossi y Rodrigo Tornero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, bueno, de qué se trata este documental que estuviste presentando acá en nuestro país hace algunos días y por dónde anduviste buceando, digo, como para ir recopilando información y, bueno, qué tipo de obstáculos que seguramente se me ocurre que debes haber encontrado al momento justamente de armar esta historia. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Sí. Pero bueno, mira, en realidad es una historia que está en Alemania y está acá. Ajá. Bueno, acá desaparecieron los 15 obreros después del golpe militar, es decir, en los años 76 y 77. Y bueno, yo estoy, digamos, mostrando en el documental la investigación mía, que lleva ya 4 años en la causa, y probando la colaboración de la empresa con la desaparición de esos 15 obreros. Pero en realidad la cosa empieza antes, la represión no empieza con el golpe militar, la represión empieza ya en el 75 fuertemente con los AAA. Y ahí colabora también el sindicato, en ese caso era Smata y José Rodríguez. Claro, están vinculados muy fuertemente con todo esto. Claro. Bueno, tú me preguntaste por los obstáculos. Como tú te puedes imaginar, bueno, Mercedes-Benz hoy se llama Daimler Chrysler, y es la mayor empresa industrial militar de Europa. Entonces, ellos a través de los avisos tienen más o menos la mitad del periodismo, digamos, bajo su control, para decirlo de alguna manera. Y bueno, es muy difícil de llegar a los medios de comunicación masivo y bueno, lo estoy probando, pero bueno, es difícil. Gabriela, buen día. Rodrigo te saluda. Sí, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te impulsó a investigar sobre el caso de lo que ocurrió con estos 14 obreros en Mercedes-Benz en Argentina? Mira, fue una casualidad en realidad, porque eso empezó, no sé si vos te acordás, cuando empezó la guerra en Yugoslavia, hace, bueno, 4 años atrás, y bueno, eso fue recién cuando en Alemania llegó al gobierno, el nuevo gobierno de los socialdemócratas y los verdes, y bueno, los verdes tienen una larga trayectoria pacifista, y bueno, dentro de muy poco tiempo se transformaron en belicistas, es decir, llegaron a la guerra y además con el pretexto de defender los derechos humanos en Yugoslavia. Yo pienso que en las guerras nunca, pero nunca en ninguna guerra del mundo se defienden los derechos humanos. Y bueno, entonces había, no sé, un grupo de amigos que me dijeron, bueno, vos como periodista viviendo en América Latina, busca una empresa alemana que tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno, fue buscando, al inicio ni siquiera pensé en Mercedes, pensé en la Siemens. Y bueno, al final alguien se acordó que había una denuncia en el juicio contra los comandantes de un obrero, y me costó pila de encontrarlo, y bueno, al final fue lo que fue. ¿Te parece que este es un documento que pueda recorrer el mundo, digamos, que pueda divulgarse a nivel internacional también? Bueno, creo que lo van a prohibir bastante, es decir, no hay problemas legales con la película, no hay, digamos, cosas que ellos me puedan hacer un juicio, porque yo estoy utilizando mucho material de los testimonios que se hizo en el juicio por la verdad en La Plata. Ahí aparecen los torturadores, los gerentes, el señor José Rodríguez, aparecen ahí y hacen declaraciones que frente a mí no me lo hubieran hecho, por supuesto. Entonces esas son declaraciones que no pueden decir nada. Claro. Y eso es muy muy impresionante de ver esos, por ejemplo, el señor Lavallén, que era el jefe de la comisaría de San Justo, donde fueron llevados los obreros y torturados, y después, 2 años más tarde, en el 78, fue nombrado como jefe de seguridad en la planta de Mercedes-Benz, Y él aparece en La Plata y, bueno, se hace el enfermito, no se acuerda nada, no sabía si se torturó en su comisaría. Verdaderamente, escuchás a esas personas y no lo podés creer. Claro, claro. Gabriela, una cosita más, ¿no? Por lo general, cuando se hace periodismo de investigación, suele pasar que uno, parte de ciertas hipótesis y se va ampliando a partir de la cantidad de información que se va descubriendo, todos los horizontes que tiene la investigación en sí, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas que a vos te llevaron a ir cambiando la información que querías conseguir o a ir cambiando también el enfoque de esta investigación? Si hubo algo que te llevó a eso, ¿no? O en todo caso, ¿cuáles fueron las hipótesis más firmes que se mantuvieron a lo largo de toda la investigación? Mira, en realidad los obreros estaban, los sobrevivientes, digamos, siempre dijeron que la empresa colaboró. Hay testimonios que dicen cuando, por ejemplo, a uno de los obreros, a Héctor Rato, lo llevan desde la fábrica, lo detienen ahí, con toda la colaboración de los gerentes y los supervisores, todos. Él estaba, digamos, en su presencia, el gerente entrega la dirección de un compañero de trabajo a la represión y esa misma noche lo llevan ese compañero. Lo secuestran de su casa y sigue desaparecido hasta hoy en día. Es decir, este hecho él ya declaró en el juicio en el 85 y hasta ahora no la justicia no hizo nada. Recién ahora hay una causa penal acá en Buenos Aires por asociación ilícita contra la empresa, contra el sindicato, contra los militares y bueno, esa película ya fue entregado por el abogado que es Ricardo Moner Sanz, fue entregado a la fiscalía y ya forma prueba de la causa. Es decir, me parece, bueno, ellos ahora tienen que hacer algo. ¿Qué incidencia tiene, dentro del documental la figura de quien por entonces era el ministro de Trabajo, Carlos Rucaufi, que por el 75 había declarado que había que eliminar a los elementos subversivos de las fábricas? Bueno, yo te dije que la represión no empieza con el golpe de Estado, empezó ya de antes. Y según los documentos que yo podía tener en los archivos alemanes, la empresa afirma que había, digamos, una fuerte lucha de la dirección de Smata y del entonces ministro de Trabajo, que era Rucauf, en la lucha contra la subversión en las fábricas. Por ejemplo, cuando Mercedes-Benz en octubre del 75 despide 115 obreros, eso fue una propuesta de Smata y del ministro de Trabajo. Uh-huh. El ministro de Trabajo era Rucauf. Claro. En el documental también, haces algunas series de vinculaciones entre Mercedes-Benz, el gobierno nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Nos podés contar un poco cómo abordaste eso o cómo llegaste a eso? Sí, bueno, esto en realidad es muy corto para dar un poco, digamos, un marco histórico que es esa empresa alemana. La empresa Daimler-Benz en aquella época, en realidad, en el 1926 estaba prácticamente en la bancarrota. Y bueno, con el auge del fascismo se salvaron porque produjeron armas para la Segunda Guerra Mundial y desde el inicio tenían vinculaciones muy estrechas con Adolf Hitler y en el último año de la Segunda Guerra la mitad de la mano de obra de ellos era fuerza laboral forzada, es decir, judíos y polacos. Gabriela, ¿por qué milagros no hay? Eso es una cita del jefe de la planta, del gerente de producción, que él hizo en el juicio en La Plata. Cuando él cuenta que después del golpe había mucho sabotaje en la planta, porque era una forma de los obreros de resistencia contra un régimen, contra una dictadura, y él cuenta muy enojado que todos los días aparecen cosas en las máquinas, que se rompen los motores, y que la productividad de la fábrica cayó al 30%. Y entonces el juez, el doctor Schifrin, lo pregunta, ¿y usted piensa que ese sabotaje tiene que ver con la actuación de la comisión interna, ese grupo de los nueve? Y él dice, bueno, nosotros nunca teníamos pruebas, pero después de un tiempo prudente, esas cosas no volvieron a pasar. Entonces, milagros no hay, doctor. Por último, Gabriela, ¿qué opinión te merece, bueno, teniendo en cuenta que estás investigando sobre crímenes de lesa humanidad y demás, ¿qué opinión te merece esto de la Corte Penal Internacional para juzgar en cualquier lugar del mundo a los crímenes de guerra también, ¿no? Sí, pero ese caso es muy viejo, no puede entrar en esa corte, según lo que me han dicho los juristas. Claro. Ese caso tiene que ser juzgado acá en Argentina, en los tribunales, y estoy esperando que la justicia se ponga un poco en marcha. Mira, cuando lo presenté la película, yo invité también al ministro de Justicia. Bueno, lamentablemente no apareció, pero como ya dije, la película ya es parte de la causa y espero que se mueva algún día. Gabriela Weber, autora de Milagros No Hay, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta comunicación con Vinilo 33 y con La Tribu. Ok, chacito. Chao.